Estos son los principales titulares del boletín informativo del 26 de noviembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Ministros de Exteriores del G7 acuerdan trabajar juntos para restablecer la estabilidad en Oriente Próximo. Varias fuentes auguran un pronto acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hezbollah en Líbano, y la agencia de noticias Kyodo admite que dio información errónea sobre la visita de una legisladora japonesa al santuario Yasukuni. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 acordaron que trabajarán juntos para intentar mejorar la situación humanitaria en Oriente Próximo en momentos en los que prevalecen los conflictos en la región. El lunes, los cancilleres comenzaron su reunión de 2 días en Italia. Además, funcionarios de Egipto, Jordania, Arabia Saudita y otros países árabes se unieron a los ministros del G7 en una sesión que tuvo como tema central Oriente Próximo. Iwaya Takeshi, ministro de Asuntos Exteriores de Japón, subrayó la necesidad de iniciativas diplomáticas y dijo que hay que trabajar para instar a todas las partes implicadas a restablecer la estabilidad. Iwaya también expresó su preocupación por el empeoramiento de la situación humanitaria en la Franja de Gaza y Líbano. Destacó que la comunidad internacional debe responder y que Japón tiene previsto contribuir a la reconstrucción de la Franja de Gaza en el futuro. Los ministros de Exteriores del G7 acordaron seguir trabajando junto con países árabes y otros miembros de la comunidad internacional para abordar las crisis humanitarias. Está previsto que el martes los ministros discutan la situación en Ucrania. El gobierno de Israel y el grupo chiita Hezbollah con base en Líbano podrían estar avanzando hacia un acuerdo de alto al fuego a pesar de nuevos enfrentamientos a lo largo de la frontera entre los dos países. A primeras horas del lunes, la Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo un ataque a gran escala sobre las afueras de Beirut, la capital libanesa, en respuesta al lanzamiento por parte de Hezbollah de unos 250 cohetes que alcanzaron objetivos en el norte de Israel. Pese a estos últimos enfrentamientos, el embajador israelí ante la ONU, Dani Denon, cree que pronto se alcanzará un acuerdo de alto al fuego. El diplomático dijo que las conversaciones aún no habían finalizado, pero aseguró que se estaba avanzando. A este respecto, medios israelíes informaron que el gabinete de guerra tenía previsto discutir los detalles el martes. Entretanto, Estados Unidos sigue presionando para que se llegue a un acuerdo. John Kirby, asesor de comunicaciones de seguridad nacional de la Casa Blanca, dijo que las conversaciones eran positivas e iban en la dirección correcta y se mostró esperanzado. Por otro lado, según la agencia de noticias Reuters, el lunes, importantes fuentes libanesas dieron a entender que se esperaba que en un plazo de 36 horas, los presidentes de Estados Unidos y Francia, Joe Biden y Emmanuel Macron, anunciaran un acuerdo de alto al fuego en Líbano. Mientras tanto, las conversaciones para poner fin a los combates entre las fuerzas israelíes y militantes del grupo palestino Hamas en la Franja de Gaza permanecen estancadas. Funcionarios de la ONU advierten que con la llegada del invierno, la población gazatí necesita con urgencia ropa de abrigo y camas. Según sus cálculos, hay unos 2 millones de desplazados, lo que equivale a casi el 90% de los habitantes de la franja. Muchas de esas personas se vieron obligadas a huir del norte, pero el peligro sigue acechándolas. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno de Japón presentó un objetivo preliminar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero nacionales en un 60% para el año fiscal 2035 con respecto al 2013. La meta actual, que está fijada en una reducción del 46% para 2030 con respecto al 2013, es parte de los esfuerzos a fin de lograr el balance cero para 2050. En febrero del próximo año, a más tardar, los países deben presentar a la ONU la meta revisada para 2035. En consonancia con esta exigencia, el lunes, el gobierno japonés dio a conocer su nuevo plan en una reunión de un comité de expertos de los ministerios de Medio Ambiente y de Economía, Comercio e Industria. Durante el encuentro, uno de los participantes dijo que debido a que existe un temor creciente ante el impacto del cambio climático, el objetivo podría ser más ambicioso. Otro destacó la necesidad de establecer una meta que pueda implementarse sin fisuras. Según el Acuerdo de París, se pretende limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados por encima de los registros preindustriales. En la conferencia de la ONU sobre cambio climático celebrada en Azerbaiyán este mes, la COP29, el Reino Unido anunció que para 2035 aspira a reducir las emisiones en un 81% con relación a 1990. Por lo que a Japón respecta, el gobierno dice que determinará su objetivo final según lo propuesto en el plan y tras tomar en consideración la opinión de los miembros del Comité Interministerial. La agencia de noticias japonesa Kyodo señaló que su reportaje de agosto de 2022 sobre la visita de la legisladora japonesa Ikuina Akiko al santuario Yasukuni en Tokio contenía información equivocada. El lunes por la noche, Kyodo publicó una versión corregida del artículo del 15 de agosto de 2022, en el que aclaró que Ikuina en realidad no había visitado el santuario. En una noticia del domingo sobre la cobertura de una ceremonia en honor de quienes trabajaron en las minas de oro de la isla de Sado, prefectura de Niigata, que han sido designadas Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, a la que asistió Ikuina, Kyodo volvió a mencionar que la legisladora había estado en el santuario Yasukuni. En la noticia se habla de la decisión del gobierno de Corea del Sur de no enviar un delegado a la ceremonia, entre cuyos asistentes se encontraba Ikuina Akiko, viceministra parlamentaria de Asuntos Exteriores. Kyodo señaló que el artículo original se basaba en informes de que Ikuina había sido vista entrando en el santuario. Agregó que los periodistas hicieron un artículo al respecto sin hablar directamente con ella. La agencia noticiosa se dio cuenta de que había cometido un error después de que varios políticos que se encontraban en el santuario Yasukuni el mismo día que supuestamente estuvo Ikuina informaron a Kyodo que ella no había estado allí. La propia Ikuina había negado la visita. Los artículos de Kyodo se distribuyen a suscriptores en Japón y otros países. La empresa señaló que el artículo con información errónea podría haber afectado las relaciones diplomáticas entre Japón y Corea del Sur. Takahashi Naoto, editor en jefe de Kyodo, se disculpó por los inconvenientes que sufrieron sus lectores, Ikuina y funcionarios de Niigata y Sado. Takahashi dijo que su agencia hará todo lo posible para evitar que incidentes como este se repitan. Agentes de inteligencia de Ucrania que han estudiado los restos de armas utilizadas en los ataques rusos han descubierto que algunos de los fragmentos proceden de misiles balísticos construidos en Corea del Norte. Entre ellos, hay algunas piezas que fueron fabricadas en otros países, por lo que han acusado a Pyongyang de aliarse con Rusia e Irán para evadir las sanciones internacionales. La Agencia de Inteligencia de Defensa de Ucrania dio a conocer el lunes en redes sociales que las piezas fueron fabricadas por empresas de Japón, China, Estados Unidos, el Reino Unido y Suiza. Se encontraron en dos variedades de misiles norcoreanos, los KN-23 y los KN-24. Por lo menos una de las piezas fue fabricada en el Reino Unido el año pasado, después de iniciada la invasión rusa de Ucrania. Las autoridades ucranianas señalan que Rusia ha recibido más de 100 misiles de este tipo procedentes de Corea del Norte. Aseguran que los dos países se aliaron con Irán para eludir las sanciones y piden que se fortalezcan los mecanismos de control de exportaciones. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención. Thank you.